La situación generada, el debate generado en la provincia de Santa Fe en torno al tema jubilatorio. La semana pasada hubo reuniones paritarias entre el gobierno de la provincia y los sectores docentes, los gremios de los maestros, donde se hicieron ofrecimientos concretos para que puedan retirarse antes de la actividad de los maestros, para que puedan estar dentro de la escuela, pero no ya con actividades frente al aula. Allí se ofrecieron algunos cargos pedagógicos, pero también algunas compensaciones que van a impactar directamente en el retiro anticipado de la actividad. Los trabajadores de UPSN habían salido a manifestar que debía trabajar el tema jubilatorio sin discriminaciones, que los estatales deberían ser incorporados también a un debate. Y vamos a tomar contacto ahora con el secretario general de ATE Provincial, Jorge Hoffman, que también vamos a conocer cuál es su punto de vista con respecto a este tema. ¿Cómo le va, Hoffman? Buenos días y gracias por atendernos. Buenos días, un gusto. Bien, muy bien. Bueno, Jorge, queríamos conocer en realidad qué perspectiva, qué visión tienen ustedes del debate del tema jubilatorio que la provincia encaró con los gremios docentes, pero tenemos entendido que los gremios estatales también piden un trato similar para algunos de sus trabajadores. Bueno, defender el sistema público solidario de reparto significa defender determinados principios. No es solo una enunciación. Y entre esos principios está, en primer lugar, la sustentabilidad en sí misma del modelo. Digo, en el sentido del financiamiento. El sistema se financia con el aporte personal, del 14,5 para todos los trabajadores, y inclusive en algunos casos, como en el caso del sector enfermería, que tendría la posibilidad de jubilarse anticipadamente en función de un cómputo especial por las características del trabajo, además del 14,5 deben aportar un 2,5 más, es decir, un 17%, con el aporte patronal y con aportes, digamos, provenientes de específicos de la seguridad social en la provincia de Santa Fe. Entonces, en primer lugar, lo que hay que ver es la sustentabilidad de todo del sistema en sí mismo. En segundo lugar, está la cuestión de la equidad. Es decir, de que tengan los mismos derechos aquellos que se encuentran en una misma situación o situaciones similares. No es un sistema individual que se atiende a casos en particular, sino que se debe atender a situaciones laborales similares. Y en ese sentido, nosotros sostenemos que más allá del planteo de los docentes, sin quitar la legitimidad en absoluto, lo que planteamos es el mantener estas situaciones de equidad. Y en ese sentido decimos que hay sectores, concretamente, para dar un caso y como ejemplo, que no es el único, sector de enfermería, un sector que de repente trabaja 8 horas, diarias, con jornadas rotativas, con situaciones que sin ninguna duda generan un fuerte estrés, como es el tratamiento de la relación durante 8 horas con pacientes psiquiátricos, o con pacientes que están al borde de perder la vida, pacientes en general en una situación de decepción producto de alguna enfermedad, requieren también un trato diferencial al resto de los sectores o a otros sectores que no están en esta situación de estrés laboral, digamos, no permanente. Por lo que pedimos que se mantenga el equilibrio en materia de derechos, ¿no? Como te decía, inclusive, más aún, el sector de enfermería para poder jubilarse anticipadamente tiene que hacer un aporte extraordinario del 2,5 durante toda su vida laboral. Y además no alcanza a jubilarse en los términos que se jubilaría el docente en cuanto a la edad. ¿Ustedes tienen más o menos un cálculo de cuántos serían los empleados estatales, tanto de ATE o de UPCN, que estarían en condiciones de pedir un trato diferencial o una situación parecida a la de los docentes, es decir, de estrés o de situación de desgaste físico o psíquico en la tarea? Bueno, nosotros queremos ser absolutamente prudentes para ver cuál es el horizonte también posible, ¿verdad? Yo te podría decir, depende a qué tareas califiquemos de tareas riesgosas o tareas que tengan estas características. En la provincia hay alrededor de 5.000 enfermeras, por ejemplo, caso del sector de enfermería, pero también otros sectores críticos que tienen que ver, que hay que analizar si su tarea es equiparable a la tarea equivalente al desgaste que supone, por ejemplo, el sector de enfermería. Te podría decir, sectores, los asistentes escolares, por ejemplo, quienes están bajo el cuidado de menores con problemas con la ley, quienes tienen tareas asistenciales concretas en el área de desarrollo social. Es un tema complejo que amerita un análisis profundo, de manera de darle sustentabilidad al sistema público de reparto, por un lado, y por el otro lado mantener las situaciones de equidad. ¿Se han comenzado, digamos, a analizar si es sustentable o no esta posibilidad de que los estatales o algunos sectores puedan también tener el mismo trato que los docentes o que puedan retirarse antes de la actividad? A ver, no estamos en condiciones porque no disponemos de los números de la caja. Estamos esperando, en todo caso, una convocatoria del gobierno que nos permita acceder a todos los números de la caja, de manera de poder sentarnos y hacer un análisis profundo, que además requiere la tarea de profesionales específicos, ¿no? Hay que hacer análisis actuariales, esto no es que demande mucho tiempo. Hoy la informática facilita muchísimo las cosas, pero para eso es necesario contar con toda la información. Estamos a la espera de la convocatoria del gobierno. ¿Va a haber una convocatoria después de las negociaciones con los docentes o ustedes van a ir a hacer el planteo? Yo creo que va a haber una convocatoria, me parece que la debería haber sido antes la convocatoria, para analizar la situación globalmente, pero bueno, hay cosas que no dependen de nosotros, sino que dependen del gobierno. Aunque sean tardías muchas veces las reacciones, es importante que finalmente estas reacciones se den, que esta convocatoria se haga, y a partir de ahí de poder hablar con mayor solvencia, con mayor responsabilidad, porque se trata de la vida de 60.000... más de 60.000, alrededor de 65.000 jubilados y pensionados. Es una caja que cuenta con alrededor de 150.000 afiliados, provinciales y municipales. O sea, es una estructura de un volumen muy grande desde el punto de vista financiero, pero también desde el punto de vista de la cantidad de santafesinos que de alguna manera dependen de la caja de jubilaciones, tanto activos como pasivos. Lo que sí es cierto es que nosotros vamos a plantear esto, que es absolutamente razonable, de mantener el equilibrio en materia de derechos. Esto porque hace a la esencia del sistema y porque por derecho corresponde. Sí, hay situaciones que se contemplan de jubilación anticipada para un determinado sector, y si nosotros vemos que hay sectores que nosotros representamos que están en las mismas condiciones o condiciones aún más gravosas, naturalmente que lo vamos a pedir, lo vamos a exigir, en el convencimiento además de que en el ámbito de la democracia e inspirado en este sistema de seguridad social, esto es inevitable que así sea. Si no lo pedimos nosotros, lo van a pedir directamente los trabajadores involucrados con todo derecho, ¿no? Bien. O sea que lo que se abre hacia el futuro es un proceso sin ninguna duda, de discusión del sistema previsional de la provincia de Santa Fe. Bien, Hoffman, le agradecemos estos minutos con la radio, ¿eh? No, gracias a ustedes. Que tenga buenos días, hasta luego. Estábamos hablando con el secretario general de ATE Santa Fe, Jorge Hoffman, por el tema jubilatorio, el debate que también se va a dar con los empleados públicos, de la misma manera que en estos momentos se está dando con los gremios docentes. 10:33 de la mañana. El Instituto Politécnico Superior.